La vida no fue diseñada para darte lo que necesitas. La vida fue diseñada para obtener lo que mereces. Jim Rohn. Algunas personas parecen atraer el éxito, el poder, la riqueza, y la realización con muy poco esfuerzo consciente. Otros la conquistan con gran dificultad. Mientras que algunos, por mucho que lo intenten, no consiguen alcanzar nunca sus deseos, sus ideales, y lo que ambicionan. ¿A qué se debe esto? Porque a algunas personas se les hace fácil realizar sus sueños, y otras no lo consiguen en absoluto. La respuesta está en este video. 10 cosas que cambiarán tu vida de inmediato. Manifiesta una vida de éxito y prosperidad con estos 10 secretos. Empecemos. Hay una vieja broma en la que un hombre dice: realmente quiero ir a la escuela de medicina, pero me llevaría al menos 7 años estudiar y terminarla. Y en 7 años llegaré a los 50 años de mi vida. Un amigo sabio le responde: ¿y cuántos años tendrás en 7 años si no vas a la escuela de medicina? Si no estás donde quieres estar en tu vida, o para el caso, en tu vida financiera, nunca te permitas creer que el cambio es imposible. No permita que su futuro esté limitado por su edad o su situación. Deje de tener miedo de lo que podría salir mal, y empiece a entusiasmarse con lo que podría ir bien. Lo único constante en nuestra vida es el cambio. No podemos evitarlo, y cuanto más nos resistimos, más difícil se vuelve nuestra vida. Aquí hay 10 cosas que cambiarán tu vida inmediatamente y para siempre. 10 cosas para manifestar una vida de éxito y prosperidad. 1. Sonreír. Esto puede parecer una manera extraña de comenzar la lista, pero es la más fácil de hacer desde el minuto que despiertas cada mañana. Se ha comprobado que sonreír, incluso si no te apetece, mejora tus niveles hormonales. Existen diferentes cosas que pueden hacer sonreír a la gente, pero lo que es importante es encontrar lo que funciona para ti. Tal vez podrías recordarte a ti mismo una cosa buena que sucedió un día antes. O sencillamente, crear el hábito de sonreírte a ti mismo en el espejo cuando vayas a buscar tu cepillo de dientes. Recuerda que no tienes que estar genuinamente feliz cada día, simplemente tienes que fingir una sonrisa esporádica a primera hora de la mañana para sentirte mejor. Existe una frase muy conocida. Entre más agradecido seas, más cosas que agradecer te llegarán. La gratitud genera felicidad. Otra forma de poder sonreír fácilmente es practicar el agradecimiento. Quizá recordando algo bueno que te pasó durante la semana. O quizá simplemente estar agradecido por estar un día más en este maravilloso mundo. La gratitud te mejora la actitud. Te hará sonreír, y establecerás una conexión con todo lo bueno de la vida. Salud, riqueza, prosperidad, y éxito. 2. Encuentra el sentido de tu vida. Dedique un tiempo a tratar de determinar qué es importante en su vida, y por qué es importante. ¿Qué es lo que quieres lograr en tu vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te hace feliz? Tu significado en la vida te da un propósito y establece la dirección de cómo quieres vivir tu vida. Sin hallar el sentido, pasarás el resto de tu vida deambulando por la vida sin rumbo, sin dirección, sin enfoque y sin propósito. El sentido de tu vida será tu motivación, y la motivación es la razón por la que hacemos las cosas. Nos da el poder de movernos y trabajar. Puede cambiar significativamente la forma en que hace las cosas, simplemente cambiando su motivación. 3. Medita. Hay una cantidad considerable de pruebas que apoyan los efectos positivos de la meditación. No solo puede ayudarte a que te calmes y te enfoques mucho mejor, sino que también puede servirte para que visualices cómo va a ser tu día, y cómo va a ser tu vida entera. Muchos atletas de alto nivel se visualizan completando con éxito su competencia antes de salir al campo. Y al final, logran ese objetivo. Lo mismo se aplica a tu vida. Puedes pasar unos minutos enfocándote en tu respiración, antes de empezar a animarte a ti mismo para que enfrentes el día a día. Verte a ti mismo obteniendo éxito y logrando tus metas de forma enérgica, es la mejor manera de aumentar tu energía y lograr tus propios objetivos, ya sean de riqueza y como también de éxito personal. 4. Alimenta tu cerebro. Experimenta la alegría de aprender. Cada vez que aprendes algo nuevo, obtienes más conocimiento. Y con más conocimiento surge más confianza. Casi todas las personas exitosas que conocerás, tendrán una cosa en común: el deseo de aprender. Los líderes empresariales más exitosos, comienzan su día alimentando no solo su estómago, sino también su mente. El aprendizaje nos ayuda a ser más adaptables y flexibles a las nuevas situaciones. El aprendizaje nos anima a ser más creativos e innovadores en nuestro pensamiento. Y por lo tanto, nos sentimos más cómodos con lo desconocido. Leer libros es una excelente forma de aprender. Para abrazar por completo la alegría de aprender, nunca dejes de leer ni dejes de buscar más conocimiento. El aprendizaje le da sentido a nuestra vida, y esto es lo que hace que nuestra vida valga la pena. 5. Suelta tus remordimientos. Los remordimientos solo te retendrán en la vida. Los remordimientos son eventos del pasado. Y si pasas todo tu tiempo pensando en el pasado, te perderás el presente y el futuro. No puede cambiar lo que hiciste o dejaste de hacer en el pasado, así que déjalo ir. Lo único sobre lo que tienes control ahora, es cómo eliges vivir tu presente y tu vida futura. Tenía un montón de remordimientos que me estaban reteniendo en mi vida. Encontré el ejercicio del globo, y me deshice de mis remordimientos para siempre. ¿Qué es? ¿Y en qué consiste tal ejercicio? Es simple, infla tantos globos como necesites. Y en cada globo, escribe un remordimiento del pasado que te causa algún dolor. Y luego ata el globo de manera que no pueda salir el aire. Y finalmente, en la parte más alta que encuentres deja ir el globo. A medida que el globo se desplace hacia el cielo, adiós a ese arrepentimiento para siempre. Un ejercicio simple y poderoso que funciona, y puede cambiar la manera en que vives tu vida. 6. Trata de hacer las cosas que realmente te asustan. Esto se trata de que elijas salir de tu zona de confort. Hablar en público, es una de las cosas más aterradoras que cualquiera puede hacer. Estaba petrificado de hablar en público. Sin embargo, sabía que quería ser un orador motivacional. Mi primer discurso fue terrible, mis rodillas estaban temblando. Estallé en sudor y no pude dejar de temblar. Pero lo hice. Y la sensación de completar ese discurso, aunque fue terrible, fue genial para mí. Elegí continuar, y ahora me gano la vida como un orador motivacional. Todavía me pongo nervioso cuando me levanto para hablar. Pero es una emoción excitante y me encanta. Haz una lista de cosas aterradoras que te gustaría hacer, pero que te dan miedo. Pon un plan en su lugar y luego realízalo. Nunca dejes de hacer cosas que te dan miedo. Porque si lo haces, tu vida se convertirá en complacencia y comodidad mediocre. 7. Enfrenta tus miedos. El miedo a los cambios, al emprendimiento, a invertir, e incluso el miedo a hablarle a esa persona que te atrae. Son miedos de los cuales fuimos programados desde niños. Aunque es fácil ignorar nuestros miedos y esperar a que desaparezcan, desafortunadamente esto no funciona así. Si quieres cambiar tu vida, aprende a dominar tus miedos para que no te controlen más. Nuestros miedos son solo pensamientos en nuestra mente que no son para nada reales. Pero con el tiempo, hemos llegado a creer que sí son reales. Una vez que enfrentamos nuestros miedos, recuperamos nuestro poder para elegir cómo queremos vivir nuestras vidas. Y cuando lo hacemos, cambiamos nuestras vidas para siempre. 8. Acéptate. La única persona que va a crear un cambio en tu vida, eres tú mismo. Y para crear ese cambio, tienes que gustarte a ti mismo. Habrá momentos en tu vida en los que enfrentarás el rechazo, y habrá personas a las que no le agradarás. Aceptar quién eres y amarte a ti mismo, te ayuda a avanzar en tu vida. No te preocupes por lo que piensen los demás, o si es lo correcto o no. Encuentra tu valentía, ámate a ti mismo, y sal a hacer algo loco. 9. Crea un tablero de tus sueños. Cuando éramos niños, soñábamos todo el tiempo. Fuimos expertos en soñar y visualizar lo que seríamos cuando fuéramos adultos. Creímos que todo era posible. Pero a medida que crecimos y nos convertimos en adultos, perdimos nuestra capacidad de soñar. Nuestros sueños se ocultaron, y comenzamos a sentir que alcanzar nuestros sueños era imposible. Un tablero de sueño, nota escrita en papel o escrito en un lugar siempre visible, es una gran manera para que podamos comenzar a creer en nuestros propios sueños de nuevo. Ver por escrito nuestros sueños todos los días, hace que nuestros sueños cobren vida. 10. Cómete una rana. El origen de la expresión comer una rana, está en un antiguo dicho inglés comúnmente atribuido al escritor Jim Rohn. ¿Qué significa que si nada más al empezar un cambio en tu vida te comías una rana viva, lo peor ya habría ocurrido? Y por tanto, en tu vida ya solo podría ir a mejor. En términos de éxito y prosperidad, hablamos de comernos la rana, para indicar la importancia de hacer primero cada día aquello que debemos hacer pero que no nos apetece realizar, ya que puede ser la tarea más dolorosa o difícil. Una vez que hayas eliminado un obstáculo importante, podemos pasar el resto de nuestra vida haciendo con más confianza las tareas sencillas. Usted tiene que tomar una decisión sobre cómo quiere cambiar su vida. La elección de actuar en estas 10 cosas, sin duda, cambiará su vida para siempre. Entonces, ¿qué esperas? Empieza a hacer estas 10 cosas ahora mismo. Y para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos con nosotros, son las 3 C's. Comenta, comparte, y crea.